es el hombre en este mundo remanchado por el destino. Y prosigue su camino muy confiado del rigor, sin pensar que la inclemencia de la vida sin amor va enredando su existencia en los tientos del dolor. Pero llega que un momento se da cuenta de su suerte y se amarga hasta la muerte sin tener ya salvación, pues comprende que la vida fue tan solo un metejón al perder la fe querida de su pobre corazón. Me da pena el confesarlo, pero es triste que jadeo el venirse tan abajo, derrotado y para viejo. No es de hombre lamentarse, pero al ver cómo me alejo, sin poderlo remediar, yo lloro sin querer llorar. Si no fuera que el recuerdo de mi madre tan querida me acollara en esta vida con sentida devoción, no era yo quien aguantaba esta triste situación, ni el que así se contemplaba sin abrirse el corazón. Pero hay cosas, compañero, que ninguno la comprende. Uno a veces se defiende del dolor para vivir, como aquel que haciendo alarde de coraje en el sufrir, no se mata de cobarde por temor de no morir. Me da pena confesarlo, pero es triste que canejo el venirse tan abajo, derrotado y para viejo. No es de hombre lamentarse, pero al ver cómo me alejo, sin poderlo remediar, yo lloro sin querer llorar. Y aquí escuchamos Me da pena confesarlo, tango de 1932, letra de Alfredo Lepera y Mario Battistella, guitarras de Horacio Petrosi, Guillermo Barbieri, Ángel Domingo Riverol y Domingo Julio Vivas. Me da pena confesarlo, en la voz de Carlos Gardel. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Buenos días. Remanchado por el destino. Remanchado por el destino. Confiado del rigor. ¿Cómo lo cantó? ¿Qué forma de hacerlo el tipo? Tranquilo, parece que no se esforzaba. Lo que nos cuenta, nos cuesta tanto a unos. Sudamos hasta la última gota de consumo y el tipo tranquilito ahí, qué belleza. Gracias, señor Gardel. Bueno, hoy 3 de mayo. Ya estamos en el mes de mayo. Mitad de mes de los taurinos. Este mes cumplieron años mucho, las semanas pasadas, siguientes semanas, como el My Father y muchos más. Aquí estamos empezando acá en Gijón. Hace un clímax que agarrate. Salimos esta mañana de casa, bueno, salí yo con mi abrigo, poco abrigo, un abrigo primaveral, pero olvídate, ya eran las 10 de la mañana y hacía un calor terrible. ¿Cómo estará a las 12? Agárrate, Catalina, vamos a verlo. Pero estamos en Asturias, siempre no se puede confiar uno, ¿eh? Porque de repente, shagachum, y te viene el frasquete de vuelta, en la nuca, a los delicados como yo, de nuca suave, puede atacar. Pero, ¿cómo estarán por el sur? Ya nos informará alguien. Como la prima que estuvo viajando por todos lados. La viajante, le vamos a empezar a llamar acá. Pero acá está muy bonito. Este fin de semana pasado, potente. Agarrate, Catalina, que le dimos con ganas. Y mucho trabajo. Todos los días trabajando. Y el que no trabajábamos, lo aprovechábamos para disfrutarlo. Así que estuvo fin de semana costoso, con visitas desde fuera, muy bonito. Milongas, música, gente que vino de fuera. Y Lo bajé. Y muy, muy, muy interesante. La verdad que yo voy a ir contando de a poquito. Así que, primero de todo, voy a dar paso a nuestro co-conductor. Espera, que lo tengo que acomodar, porque si vieran cómo estoy acá. A ver, amigo, a ver si funciona ese micrófono. A ver, di algo. Buen día. Dijo algo. ¿Se escucha ahí? Se escuchó. Ahí va. Bueno, buen día, bueno. Señor Santiago Sallenave. Buen día a todos y a todas. La Biblia y el Calefón, edición, ya no me acuerdo, pero... ¿cuántos van? Mes de mayo, ya dijiste. Mes de mayo. ¿Vos cuándo arrancaste acá, en enero? Se apura el año. Se apura el año, sí, los primeros días de enero. Mira, llevás ya 5 meses de locutor. Sí, un intento igual, ¿eh? Un acompañante... Nada, night. De las mañanas. Como decía el polaco Goyeneches, el tango no apto para mediocres. Intento nada, bueno. Completo. Locutor. Y el que no se lo quiera fumar, encima yo imagino a Santi, para que no lo sepa, o entre hoy justo en la Biblia de Calefón, aquí en Radio Crash 105.0 en Gijón, él está transmitiendo desde Argentina, desde Buenos Aires, que son las 6 y 9 de la mañana ya. Que si el tipo se encuentra un amigo de la infancia, o conoce a gente y dice, ¿y vos qué te dedicas? Me dedico a esto, seguridad, pam, pum, doy charlas, hago esto. Ah, y también tengo un programa de radio. ¿Ah, sí, dónde? En España. El tipo, no sabés si es agrandado, ¿viste? Tengo un programa de tango semanal en España. Vos sabés con mi círculo íntimo presumo de eso, ¿no? Es que lo pensaba ayer, digo, que el tipo, ¿viste? Está tranquilo, pero dice, no, también hago esto... ¿Y dónde lo tenés el programa? ¿En Capital? No, en España. Capital se le dice en Argentina cuando estás por el centro de la ciudad. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo fue la semana? Bien, la verdad que muy linda. Preparándome, como decías, mucho cumpleaños en mayo. Ayer mi hermana, mañana yo. ¡Santi! 44. ¡Mamita ahí. Querida! ¡La cárcel! Ahí. 44 en la cárcel. Me acuerdo cuando tenía 44, ¿sí? Y viste los números de los sueños. Bueno, tenemos en este tiempito, en esta semana, mucho para festejar también. Mi suegro cumpleaños el día domingo. Cumple 60 años de casados un día antes. 60 años de casados. 60 años, increíble. Con la misma persona, digo, ¿no? Sí. Se festeja siempre con la misma. No, nunca se sabe, ¿viste? Sin interrupción. 60 años de casado con muchas, sí. Llegó a 60 años, y bueno. Claro. Bueno, felicidades al suegro y a la suegra, claro. Bueno, dale, Carlitos. A la persona le gusta mucho el tango y escucha de este programa también, en diferido, porque a las 6 de la mañana no me levanto ni loco. Normal. Bueno, si hay algún tango que le guste, que lo sepas, obviamente se lo dedicamos hoy para él a lo largo del programa. Bueno, dale. Vamos a elegir alguno. Averigua. Dale. Y... ¡Opa! Bueno. Llegó el tercer colocutor. Esto es una buena mañana. Es una buena mañana. Bueno, bienvenido, señor. Ahora lo presentamos al aire. Caselga, buenos días. Bueno, vamos a empezar con un tanguito. Vamos a empezar poniendo un tanguito bonito que traje preparado para hoy mientras preparamos los micrófonos. Vamos con Juan Carlos Casares, Tango Negro. Tango Negro. Te fuiste sin avisar, los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar, se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachás. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto. Se puso mal, no hay más gauchos, más orquídeos y Manuelita que ya no está. Tango negro, los tambores no suenan más. Los reyes están de luto, ya nadie lo va a clamar. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval. Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachas. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachas. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachas. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachas. Y aquí escuchamos Juan Carlos Casares con Tango Negro. Este Juan Carlos Casares que con su tango que hizo allá por los 90, muy cosas muy bonitas, renovadas y con mucha garra. Desde París, mira, Cristina del Trastero nos manda chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. Un abrazo para Cris. ¿Qué estás? Un abrazo, buenos días, Sí, primero buenos días, señor Alejandro Garucci. Quería decir una cita de Casares. A ver. Esta canción, que dice así: borocotó, borocotó, borocotó, borocotó, borocotó, chachas. Me encantó. Interesante, sí. Pero está nombrando al doctor Borocotó. Sí, sí, sí, sí. Y moviendo la cintura igual suena distinto. Borocotó, borocotó, borocotó, borocotó. Bueno, buenos días, señor Nano. Muy buenos días. Ya. Los oyentes y las oyentes extrañaban a la voz. Sí, me hago de rogar un poquito. Se hace de rogar. Hace Santi, que... nos volvió nuestro compañero. Bueno, por fin también y yo muy contento, muy contento. Santiago querido, Santiago adorado, por ti yo he llorado y tú a mí me has dado. Vino poético hoy, ¿eh? Ahí se vino de entrada poético el tipo. Lo que comentaba antes de que llegues vos. El calor de hoy. Sí, sí, sí. No me digas una locura. La humedad también. La humedad. La humedad, no hay llovina. Sí, me voy a venir con los cortos, ¿eh? No, está para cortos hoy. Me vine con el roto. Yo los veo ustedes en remerita. Los veo ustedes en remerita y acá empezó el frío. Siempre al revés, vos, Santi, ¿eh? Joder, ¿cómo llevo la contraria al tipo? ¿Qué tal tu semana, Nano? ¿Cómo fue? ¿Cómo va yendo? Muy bien. Días bien, días muy bien, día fatal. Bueno, es como un tango la vida, che. A veces bien, a veces mal. ¿Y la tuya, Santi, qué tal? ¿Cómo fue por Buenos Aires esta semana? Bien, ayer, la semana pasada tuvimos una semana un poco loca. Vino muy bien el fin de semana largo, primero de mayo, lunes. Y disfrutamos también esta semana que es cortita. Cortita como patada de chancho, dirían. Sí, sí, pero bien, bien, muy bien. ¿Y el fin de semana estuvo lindo? ¿Salieron por algún lado o se quedaron por el barrio? El fin de semana nos quedamos por el barrio, hay una feria acá cerca muy grande y estuvimos ahí visitando. Y bueno, después hicimos noche de amigos y de buen vino. Ahora te entiendo todo. Son mis semanas favoritas. Sí, Santi, no sé, ¿me escuchas, Santi? Perfecto, sí. Sí. Que sí, la feria estas de ropa y empanadas. Más de artesanías y emprendedores y empanadas y comida local, sí, empanadas. ¿Qué quiere empanada? De la feria se la barrica, la empanada de la feria se la. No, pero él está diciendo lo de la feria esta donde no. Sí, pero bueno, cualquier feria. Justo enfrente de la agronomía, sí. Mira vos. ¿Y ahí y se bailó tango por ahí, viste algo? En algunos días sí, porque organizan una vez al mes algún encuentro cultural, musical, y esta vez no fue tango, fue más de batucada y percusión y ese tipo de cosas. Bueno, mira, hablando de no tango, voy a poner, porque el otro día estábamos hablando con el Nano en unas... de las cenas o de las noches que utilizamos. Tertulia, sí, tertulia, utilizamos las noches para charlar. A veces, como dirían todos los tangueros o los folclóricos, sí, obvio, sí, taca. Como dirían los folclóricos, las noches largas hasta la madrugada y el amanecer reflexionando qué hacer. Bueno, no exageremos. Más o menos. Y así que como salió también el tema de, en algún momento, tocar folclore... Voy a entrar directamente al aro. Como diría, aro, aro, aro, aro. Voy a entrar al aro y voy a poner un tema que justo anoche, que tenía calor, me metí para dormir, ¿viste? Y no podía dormir del calor que tenía, con las mantas y todo esto, que todavía estás en medio y medio, ¿viste? Pero si usas la sábana que parece una frazada. Y sí, pues son de invierno. Áspera de esas. No, áspera no, son una delicadeza. No sabes lo que son, es una seda. Pero eso. Ya no la tenés que usar. Ya no, ya no. Bueno, anoche no. Anoche se tenía calor, pero me saqué uno y me quedé con la... Y la cuestión que me quedé pensando en este tema que voy a poner ahora. Si no conocen a Horacio Guaraní, cantor, guitarrero, folclórico, luchador, reivindicativo, exiliado. Hasta creo que por acá, por España, por el norte, tiene una hija que él no conoce por Castro, ¿no? Sí, no conozco a alguien que la conoce. Ah, tiene una hija por acá. Sí, no, o sea, mi padre, que no me reconoció. En cinco contactos estás con la persona que quieras del mundo. ¿Sabías de eso? En el mundo. Estoy a tres de Messi. ¿A tres de Messi? Tres, mamita. Sí. Bueno, a tres goles, ¿no? Entonces, para tal, voy a poner este tema que me gusta mucho. Y justo, te faltó algo importante de su descripción. ¿Qué faltó? Amante del vino. Bebedor como él solo, ¿eh? Tiene canciones. Sí, se contaba la historia que dice que una fiesta que hizo, que el otro día lo vi por Instagram, ¿viste? Va con su dama Juana él. Sí, no, pero pará, que el otro día lo vi por Instagram y yo digo, ah, no te vengan a hacer los vivitos, los cancheros que te hizo Guaraní en los 70. Y lo que hacía, eso que se escucha, gente que está escuchando, cuando se escucha un... Es Santi tomando mate. Ah, es el mate, yo pensaba que se ríe. No, digo, a ver si piensan que es otra cosa. Digo, no, es Santi tomando mate desde Buenos Aires. Este programa no tiene risas grabadas, ¿eh? Entonces, lo que hizo Horacio Guaraní en la fiesta fue dijo, bueno, voy a cambiar. Allá en Argentina, lo que tienen es, las casas tienen un grande acumulador de agua para desparramar por toda la casa. Él lo que hizo fue quitar toda el agua y meter vino. Entonces vos abrías cualquier grifo de la casa y salía vino. Y eso lo vi por internet, lo tenía con cerveza. Sí, y yo digo, ya lo hizo Guaraní, eso, ¿sabe cuánto hace? Así que vamos a poner un tema de Horacio Guaraní. Yo soy el dueño de todo. Soy el dueño de todo, pero nunca tengo nada. Yo soy el dueño de todo, pero nunca tengo nada. No hago la luz, hago el fuego, hago el viento y hago el agua. Yo soy el dueño de todo, pero nunca tengo nada. Manos a la madera le hacen hacer maravilla, mis manos a la madera te hacen hacer maravillas. Yo soy quien tiembla el acero y quien echa la semilla. Mis manos a la madera le hacen hacer maravillas. Yo hago la silla y la mesa y no tengo ande sentarme. Yo hago la silla y la mesa y no tengo ande sentarme. Total, si ya no me queda ni el derecho de cansarme. Yo hago la silla y la mesa y no tengo ande sentarme. Yo hago el palacio y mis hijos duermen en ranchos de lata. Yo hago el palacio y mis hijos duermen en ranchos de lata. Soy martillo, hacha, tenaza, pinza, cuchara, guasana. Yo soy el dueño de todo, pero nunca tengo nada. El día que yo me canse van a arder las llamaradas. Yo soy el dueño de todo, Horacio Guaraní. ¿Qué les pareció, muchachos, esta letra? ¿Esta canción? ¿Nano, Santi? ¿La conocían? ¿Santi? ¿Santi? No, yo no. Yo no la conocía. Tengo algunas canciones encima de Horacio Guaraní. Y es como decías vos, reivindicativo. No. Era la canción de protesta y le ponía un poco de voz a los más, digamos, desfavorecidos. También, que fueron del campo, ¿no? Sí, a ver, como decía, ¿no? Si se calla el cantor, calla la vida, el tipo siempre. Además, de lo que dice, la forma, ¿no? Su canción y la voz con un carácter. O sea, sí, que vos te lo imaginas y te echa la bronca. No. O sea, encima te echa la bronca, ya con vino, escupiendo, no, seguro. Pero ya es un tono de voz que tiene un carácter bárbaro. Después puede ser un tipo dócil, puede ser. Sí. Pero te dice. Pendejo, creía que te dije esto. Con ese acompañamiento también de guitarra, ese es un punteo que se hace, tiene un nombre, ahora no me sale, pero también en la misma forma de crear canciones que tuvo José Larralde, que a mí me gusta mucho, sí. y Horacio Cafrune. Creo que entre los tres tienen esa forma, digamos, musical de la misma época y que se ha escuchado muchísimo, muy famosos los tres. Y bueno, vamos a ir a empezar a hablar un poquito del folclore argentino y tocaremos esos puntos. No, qué aparte, bueno, qué bueno. Si todo sigue por las vías del carril que vamos. Bueno, a ver, tocar el folclore argentino es una mezcla muy importante en el tango, quiero decir, siempre fue de la mano. Es que es delicado porque uno que tampoco está muy empapado en el tema, o sea, tenés que estudiar mucho, digamos, para hablar de alguien del que más o menos estás no conociendo, pero sí que hay muchas cosas importantes que decir y si querés hablar tenés que tocar sí, los puntos con, más con importantes. Sabiduría, ¿no? Pero sí, a ver, yo puedo hablar de folclore de lo que yo más o menos fui conociendo, como este tema. Vos que hablabas de guitarras de guaraní, mirá cómo suena esto. ¿No sabés lo que está? Este tema se llama Cuando ya nadie te nombre. ¿Lo quieren escuchar, muchachos? Es que yo no sé mucho de folclore, pero le doy, ¿eh? Venga, va. Vamos a escucharlo. Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado, me habré de morder las manos, mi tentación, mi pecado.

siento más buena que yo. Apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan por el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Lidia Borda de Mansi y de Mare Malena. ¿Qué le parece, Lidia Borda? Una crack esta mujer, ¿eh? Sí, sí, muy buena. Muy allá, allá en Buenos Aires, fíjate, pues hace conciertos muy seguido, ¿eh? Línea Borda. Tengo, te decía el otro día, tengo una sala muy cerca, 10 cuadras, una cosa así, y me parece que en junio está Línea Borda ahí. Ah, espero ir a verla. Encima, además de cantar, Borda. Ay, qué sé, no podía evitarlo. No podía muy evitarlo. Bien. No pude evitarlo. Bueno, aprovechando, saludamos a nuestras amigas de la mercería, ¿no? Ah, bien, claro. Qué detalle. Este Santi, la verdad, nos hace quedar bien. Nos hace quedar bien y nos hace quedar mal a la vez. ¿Viste? Ah, es como que el tipo desde allá se acuerda de otra gente de acá. Mercería La Palma, donde Alejandro compra sus pijamas y Santi. ¿Sus camisones? ¿Qué es lo que usa para dormir, Santi? Remeros de... Yo ahora tengo un pijama también. Ahora tengo un pijama también. Yo ya compro calzoncillos, remeritas de estas. De musculosa, de tirantes blancas de algodón. Sí. Y como dice Begoña, todo hecho acá en España. No, a mano, por eso. Muy bien. Sí, no sabes, entras ahí y es chiquitito, pero típica mercería, ¿viste? Aparte, lo lindo que te atiende. Claro, el tipo como va, ¿viste? De vez en cuando. Sí. Un besito para Bego, un besito para sus compañeras. Un besito para todos los que nos están escuchando. Ya saben, al 66-66-94-474, manden WhatsApp, pidan información de algún tango, de alguna movida del mundo del tango. Y si quieren proponer o elegir a un tango, búsquennos y se lo ponemos encantados. Bueno, y ahora que pusiste Malena, ¿sí? Que el domingo estuve en el Dream Planet, ¿sí? Y Loca Bohemia tocó. Sí, hicimos Malena. Y bueno, voy a contar una anécdota, ¿sí? Que fue un poco surrealista y estuvo muy bien. Me dijo Gelu, tenés que contarla en la radio, porque estaba hablando con él, ¿no? Porque viste que por la noche hizo, bueno, hacía un poco de bochorno, hacía un poco de calor, ahí había mucha gente, la verdad que como el otro día era festivo, fue mucha más gente de lo normal y la pista estaba bastante ahí. Y, mucha bien, gente. Linda, con mucha gente, gente, mucha pareja bailando. Y había un poco así de eso, de calorcito y un poco de humedad. Y eso es lo que hablábamos con Gelu, porque viste, se ponía el talco, que se echa en un rincón para las suelas. Claro, Santi quizá no sabe lo del talco. El talco se echa en el suelo para... vos pisas un poquito con la suela y así te resbala un poco más en la pista, ¿no? Si está un poco la pista... un poco áspera, entonces hace pivotar mejor. Entonces estábamos discutiendo un poco, no discutiendo, pero contando lo de la humedad, ¿no? Y casi hablando del porcentaje, como un 83%, decía, no, un 85%. Y a todo esto, hablando de la humedad, atraviesa la pista, pero así como si no hubiera nadie bailando, por todo el medio, uno con una tabla de surf. Ah, sí. Que fue, viste, como decir, bueno, hay humedad, pero no es para tanto. Pasó con, por todo sí, el sí. Con la tabla de surf y nos quedamos mirando como diciendo, ¿y esto de dónde salió? No, y aparte como la gente que no baila tango no sabe que no puedes pasar por el medio, porque como la gente va para atrás, sí. Te puede clavar el taco, viste, de todo. Si a veces, claro, la gente pasa como si fuera bailando salsa. Vas bordeando toda la pista y hasta tenés que esperar porque sí, hay gente. Tenés que bordear la pista. Y este atravesó la pista como si no hubiera nadie. Claro, claro, no. No chocó a nadie ni nada. Digo, esto lo vi. Lo vimos todos. Sí, sí, sí. Lo viste, yo estaba cantando, sí. Lo estoy alucinando. No, yo estaba cantando, sí. Y acá, mira, hablando de eso, estábamos escuchando a Loca Bohemia en directo hace un par de años atrás. En Avilés. Tus ojos son oscuros, como era perdido, tus labios apretados, tus manos dos palomas que sienten frío, tienen sangre. Nos pueden mirar en YouTube, que aparece Loca Bohemia cantando en directo con el baile de Fernando Namijas y Umbra Curen. Esto fue en Avilés allá por... pero hace un par de años atrás. Muy bueno estuvo ese festi que hicimos allá de las fiestas de la ciudad. Así que sí, pasó uno surfeando la pista, che, qué bueno. Estuvo simpático, sí. Sí, la verdad. No, fue mucha gente este domingo. La verdad que estuvo muy bien. Este domingo siguiente, domingo, vamos a estar de vuelta ahí. Este domingo va a ir nuestro pianista Jacobo. Tocamos el miércoles, el domingo tocamos al mediodía en el Savoy. El Savoy, te lo explicamos antes, como un lugar de rock and roll típico acá de Gijón. Lleva como 30 años y es muy rockabilly, muy rock setentero, sesentero, cincuentero estadounidense. Está muy bueno, muy buena onda. Y el tango entra en todos lados. Ya tocamos ahí un montón de veces, ¿viste? Así que este domingo al Savoy, 2 de la tarde. Estuvimos también el domingo. Sí, lo cerramos, sí. Lo cerramos y estuvo tocando Rafa Kass, un rockero potente de acá de Gijón. Y así que este domingo 2 de la tarde y después 8 de la tarde otra vez en el Dream Planet. ¿Ustedes comparten fecha, escenario con el rockero? No, pero compartimos noches. Ah, bueno, está bien, está bien. Me acuerdo. No, digo, sigue en modo, después del tango sigue en modo rock. Ah, claro. Sí, sí, no, a ver. Ah, qué bien. Nosotros tocamos domingos al mediodía, Bermú, hacen sección Bermú, ¿no? Entonces, bien. Tocan diferentes grupos. Cuando tocamos nosotros, una vez que terminamos de tocar, pum, sigue, aunque entre uno entre otro grupo, sigue sonando el rock. Ahí es siempre rock. Qué bien. Pero en el Bermú suele tocar uno. No. Sí, puede variar un poco, pero bueno, el tango es como... Pasa que acá, ideal. En los años 80, un grupo de Madrid, que es Malevaje, que un día yo hablé con él en la radio, se montaron los pibes, jovencitos y rockabilis, bien rockeritos, y montaron por el conocido del papá de uno de ellos, que era argentino, les pasó el tango y dijo, ¿y por qué no montamos algo de tango? Entonces pusieron a hacer un tango un poco así arrabalero, ¿viste? Con acento un poco español, pero con los años la verdad que lo hacen muy, pero no muy bien, no, lo hacen excelente, son unos capos, son gente ya mayor, ¿eh? La mayor influencia, digamos, aquí en el tango de gente española, digamos, ¿no? Porque argentinos sí, hay muchos grupos, pero un grupo español, no sé si habrá alguno más, pero por lo menos es el pionero del tango en España. Sí, y por eso entramos también en lugares de rockabilly, porque esa gente en los 80 ya conocían por Malevaje y conocen muchísimos tangos. Entonces es una mezcla que hay, el tango y el rock. Me gusta porque en todos lados funciona. Bueno, voy a meter un pasecito. Sí, Santi, decime. No, que es un grupo que abrió la puerta del tango en sí. España, y obviamente se aprovecha. Sí, no, pero re bien, re bien. Ahora vamos a buscar a uno de ellos. Mira, lo tengo acá. Se llama, es una milonga y se llama Arroz Blanco. Yo hablé con ellos ya y le digo, che, podemos cantar tu milonga por intercambiar. ¿Viste? No, permiso de autor, ¿no? Como si yo tuve que pedir permiso para así si la podemos hacer. Y el tipo me dijo, ni hablar. Si la tienen que grabar, grábenla y pónganme que es nuestra. Y que graben alguna nuestra también. Y como el poeta.

jamás olvidé el corazón. Yo era la primer caricia que tus dulces manos oprimió. Y hoy si la emoción de mi canción llega hasta ti comprenderá. Que siempre soy el que ayer fui. Cómo me gusta este vals. Otra vez, suena el teléfono. A ver, voy a subir el vals, Cecito, mientras suena el teléfono. Mentiras, tango. Canta Mercedes Carné. Vos sabés que fuiste para mí la luz de mi cabeza alocada, el porqué de mi pobre vivir que vos alimentaste de amor. Cristina, ¿se escucha por ahí? Hola, Cristina. Hola. No te oigo. Ahí sí, sí. Ahí está. Cristina, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas tú? Hola, buenos días, Alejandro. Buenos días, bienvenida al programa. Estamos acá en directo contigo desde el trastero. Qué grande, y nosotros en directo contigo desde la radio. Escúchame, ¿te puedo hacer un pedido? Te están escuchando todos al aire, pide lo que tú quieras. Un cajón de cerveza, dos cajones de quería que me pusieras de Julio Sosa, el firulete. Por supuesto, menuda milonga más bonita. ¿Qué, dale, tú, dale. ¿Tú de dónde eres? De Montevideo. Ah, Montevideo, Paraguay, ¿dónde es eso? Uruguay. ¿Qué tal la mañana por el trastero, Cristina? Muy bien, muy calurosa. Terrible hoy, ¿eh? Qué bárbaro el calor de hoy. Aquí. Bueno, la terraza se te va a poner a tope hoy, ¿eh? Decirle, sí, decirle con este calorcito. A Michi que ponga. Que ponga todas las sombrillas hoy, ¿eh? Sí. Bueno, mira, acá tengo. A ver si es esta la que tú quieres. Ahí está. Dedicado a Cristina, nuestra amiga del trastero, que el otro día me cuidó las faves que me hizo Platero. Y me cuidó el bolso que me dejé el otro día también. Sí. Dedicado para Cristina y para todos los clientes del trastero, el firulete de Julio Sosa. Muchas gracias, Cris. Un beso, muchas gracias. Buen día para todos. Igual para ustedes. ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho chepe vete? Que pasó el tiempo del firulete, por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para milonga. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, que este arabesco que en el alma la milonga nos bordó. Es el compás criollo y se acabó. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí si hay algo igual a este compás compadrón. Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón. La burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien. Préstale mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Es el clavel, es el balcón, es el percal, la rabata y el callejón. Y es el loco firulete de algún viejo metejón. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle al cohete y sacudile tu firulete, que este arabesco que en el alma la milonga no borró. Es el compás criollo y se acabó. Y acá pusimos El Firulete con la orquesta de Leopoldo Federico, grabado el 1 de marzo de 1964. Julio Sosa, Leopoldo Federico, compositor Mariano Mores y Fernando Coprio. Y la letra la hicieron Rodolfo Tabadoa. Temazo de la interpretación de Sosa. Sí, no sabes qué recuerdos. ¿Me sale mi voz o no? Sí, claro. ¿Qué recuerdos? Porque este, allá por algún año del siglo XX, fue el uno de los primeros cassettes que yo empecé a buscar, a escuchar tango en casa, que era un cassette que tenía mi viejo. Y me acuerdo que esta canción, entre otras, María, Esa Tarde Gris. Sí, eso nos mató, nos marcó un montón, Sosa. El Cambalache, creo que era la que recitaba. Bueno, y esta. No, la recitaba era la de la comparsita. La comparsita, sí, tienes razón. No, Cambalache creo que no la cantaba. Bueno. Sí, Cambalache la cantaba también. Y es de los primeros tangos que se me metieron en el cuerpo. O sea, gracias, Cris, por hacerme traer unos recuerdos tan lindos. Sí, muchas gracias a Cris por lo mismo. Sosa, cantor uruguayo, cantor que en su época falleció en el 67, 69. Y en su época, el tipo, la verdad, que pudo. Ya estaba el rock nacional, rock argentino metido. Y él resistía con el tango, donde la juventud de esa época ya no quería saber nada de tango. Había juventud que por él sí escuchaba. Así que lástima, se mató en un accidente de tráfico en Buenos Aires, volviendo de una noche de canto. Y le gustaban mucho los motores. Le gustaban los motores. Sí, dice que tenía, le gustaban mucho los perros. Cada perro que encontraba callejero que esté abandonado, lo agarraba, tenía en su casa un montón. Pero no lo mató un perro, lo mató un coche. No, se estampó contra un. Estaban haciendo el metro. Sí, pero el coche en el que iba. Sí. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Ahí dijiste Cambalache antes de Sosa. Sí, ¿viste? Sí, sí. Lo decís, lo tenés. Pero igual el recitado ese de la comparsita, así que vale. Bueno, la pena. Ahora quiere el otro. Ese sí que vale la pena. Es un despliegue de maldad insolente ya. No hay quien lo niegue. Ahí vamos. Pido permiso, señores. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tangos la canción materna para llamar el sueño. Y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo. Porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos. Y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tango porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Se nos cortó un segundo. ¿Qué ha pasado? Y las cosas de la vida, viste, las cosas de la vida que tiene estas cosas a veces la vida, viste. Bueno, vamos a ver. En llantos de madre, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tango porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos. Porque soy un perro que no tiene dueño. Porque tengo odios que nunca los digo. Porque cuando quiero, me desangro en besos. Porque quise mucho y no me han querido. Por eso canto tan triste. Por eso. Tomá, ¿viste? Estoy agotado, ¿eh? Sí, que nos tendrían que ver acá en la radio. Santi desde Buenos Aires, el Nano acá y yo, los dos moviendo los dedos como si tuviéramos... Como los rockeros que son guitarristas sin guitarra, en vez de nosotros así, somos así. Bandoneonistas sin bandoneón. Pero qué energía, ¿eh? Pido permiso, señores. Qué interpretación de Sosa, qué energía de la orquesta de Leopoldo y qué letra de Celedonio Flores. Es de Celedonio Flores, ¿no? Es de Celedonio, ¿viste? Claro, Celedonio Flores... ¿Qué letra del tipo, viste? Porque cuando quiero me desangro en besos. Dice el tipo, si quiero, todo. No, dice, porque cuando quiero, porque cuando quiero me desangro. Y la sensibilidad con la que Sosa sí. Habla es todo. ¿No? Increíble. Todo. La verdad que lo va haciendo todo, Todas las formas que creo que se leyó muy bien la letra. Se la llevó a su corazón, sus vivencias, y sacó todo, che, la verdad que... Ay, porque quise mucho y no me han querido. Esa desazón, ¿no? De que yo... Ay, Dios mío. Que nos ponemos tristes y melancólicos. Gracias, Cris del Trastero, por llevarnos a Sosa. Mira, yo viniendo hacia acá hoy pensaba... Voy a poner en la Biblia de Calefón, digo, voy a poner Cambalache, justo este que le puse antes. Y después, bueno, la cabeza se te va yendo con las conversaciones de los tres. Y hasta que, mira, llamó Cris y me trajo otra vez acá. Qué bueno. Gracias, Cristina Trastero. Begoña de Mercería La Palma me está diciendo, buenos días. Quiere decir que si supieras que todo se lo que sumó, dijimos se de sumó ti, ahora. Eso padece. ¿Con todo lo que hablamos de ella? Con todo lo que hablamos de ella. Pero ¿viste? Bueno. Así que bueno. Ya está, ¿eh? Ya está el cupo, no podemos hablar más. No, ya está. Cada... Ya está. Llegaste tarde. Voy a poner un hermoso tango y bien cañero de la orquesta de Juan D'Arienzo con la voz de Alberto Echagüe. ¿Sabés quién es Alberto Echagüe, Santi? Sí, D'Arienzo Echagüe, qué dúo, por favor. Ahí. Y Echagüe, cantor prácticamente único en la forma de decir. Este tango se llama ¿Qué importa? 1939, donde la orquesta de D'Arienzo era una flecha. Quiero decir, van a escuchar la energía y la velocidad que lleva. Juan D'Arienzo, vamos a escuchar con la voz de Alberto Echagüe, ¿qué importa? Era tu querer la luz que alumbraba mi existencia, y para los dos fue tan solo ayer. No existía la palabra ausencia. El nuestro era el amor de los 20 años, amor de Margarita y de Duval. pero lo de siempre un desengaño. Al final nos tuvo que apartar, ¿qué importa? Que me digan que has cambiado y un brillante has colocado en el sitio del corazón. ¿Qué importa si te fuiste de mi lado? Solo yo sé por qué fue, tu cariño lo pagué con maldad y con traición. ¿Qué importa? Juan D'Arienzo. Miren, por si no escucharon, cuando yo hablo de energía de D'Arienzo, Rodolfo Biaggi fue el que le dio en el piano toda la potencia. Y acá ya en el 39 ya estaba, creo que Fluvio Salamanca o Luis Vizca, creo que Salamanca estaba allá. Y todos tuvieron que seguir esa energía del piano de Rodolfo Biaggi. Entonces, escuchemos cómo entra la variación. ¿Sabes lo que es la variación, Santi? Contame vos, como si no supiera, dale. La variación es cuando los bandoneones, casi siempre bandoneones, empiezan piribiribiribiribir, lo que hacíamos antes. Bueno, a eso se le llama variación. Entonces, ¿cómo invita al pianista a entrar a la variación a los bandoneonistas? Escuchemos. Y te fuiste de mi lado. Escuchen el piano, ¿eh? Cantando. Ahora canta el violín. Ahí va el piano. Entra. Sí, me encanta el pam pam pam pam pam pam del piano. Otra vez. Ahora. La forma de dar la entrada a la variación, ¿viste? Pam, pam, pam, pam. Como frenen, los mato. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Buenísimo. Qué tipo, che. Qué cracks. Qué tangazo. ¿Qué importa? Juan, recordar a la de mi perro Dinamita, la de pam, pam, pam. Sí, también. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pensaba así. Rock and roll. Che, mira, nos manda un saludo aquí Bea, nuestra amiga Bea. Bea, que ayer había Bea, paseando el perro. Unas palabras muy, muy sensatas y la verdad que tiene toda la razón. Dice, lindo programa, contigo mola más. Ah, bueno. Así que... Santi, vamos. Nos vamos, Santi. Corta. Cada yo vez. Cierro, que está amaneciendo. Cortemos, no, sí. No, no quiere decir que con ustedes no, pero Santi, conmigo más. Santi, me voy. No, yo me voy con vos. ¿Eh? Yo también. Vea, venite vos a la radio. Vea. Vea, se queda sola Bea en la radio. Que. Santi, ¿qué tenías para hoy, che? ¿Tenías algo? También, ¿no? un pianista. ¿Quién? Un señor pianista. Voy a hablar de Cayetano Di Sarli, Carlos Di Sarli. Ah, bueno, estamos acá en la broma. Me pongo de pie. Sí, me pongo de pie. Di Sarli, es mucho Di Sarli, che. Es mucho Di Sarli, ¿no? Y Di Sarli era una de las orquestas más caras de la década del 40 para contratar, para que toquen. Quiero decir, todas iban bien, Darío, ¿no? Pero Di Sarli, si querías contratar a Di Sarli, tenías que tener. Decía, Di Sarli. Ah, mirá. Bueno, me van a acompañar entonces ustedes también con la historia y con, tu cuenta, con las referencias. Tu cuenta y yo voy sacando lo que tengo en mi cerebro. Bueno, nacido el 7 de enero de 1903 en Bahía Blanca. No, casi el 8, porque... Recién escuchábamos a D'Arienzo y comentabas vos del pianista, el pianista manda. Carlos Di Sarli tenía sello propio. En ese momento había como dos vertientes en la época, y no era tradicional como Firpo o Canaro, ni tan renovado en ese momento como Julio De Caro, ¿sí? Pero sí con una influencia fuerte de Fresedo. Fresediano, sí. Con el que tocó en su sexteto. Pero bueno, tenía su estilo también bien, bien diferenciado. A ver, él venía, como dijiste, de Bahía Blanca. Y Juan Carlos Cobian, ¿te suena? Lo tienes por ahí también para decir. Los dos son de Bahía Blanca. Y Juan Carlos Cobian ya era, desde la década del 10, finales, ya era prácticamente un prócer del tango. Y claro, lo trajo desde allá, le dijo, venite, que había, claro, ¿viste? De un tango muy mucho más melodiquizado que lo que venía del tango antiguo, ¿viste? Y muy, obviamente, muy freseriano. Eso. Firpo, digamos, y Canaro un poco marcaban también la época y hacían un tango mucho más tradicional, ¿no? Antiguo, guarda vieja, total, sí. Eso. Y ahí en ese momento vamos a hablar también en algún momento de Julio De Caro, que lo que hace él es romper un poco con ese esquema. Claro. Pero hoy nos ocupa Di Sarli. Te cuento que a los 13 años se hizo una escapadita incorporándose a una compañía de zarzuelas con la que hacía un poco giras por varias provincias y tocaba música popular acompañando ya a los 13 años con un muy, muy buen piano, y en ese repertorio incluía tangos. Y tocaba también en cine acompañando películas mudas, y en una confitería de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, donde un poco se dio a conocer en el mundillo, ¿no? Sí. Bueno, con mucha dominación, su hermano también músico, juntos decidieron venirse para Buenos Aires y en 1924 integró una formación dirigida por el violinista Juan Pedro Castillo y más adelante el trío de Alejandro Escarpino. Escarpino es el autor de Canaro en París. Muy bien. ¿Sabes por qué se llamó Canaro en París el tango? Contame. Porque estaban un día en un bar, estaría este Escarpino con otro más, y le dice, no sé qué nombre ponerle al tango. Y justo agarran el periódico que llegaba y ponía Canaro en París. Y dice, Canaro en París. Esta cosa, así, ¿viste? Fue. Así fue. O por lo menos así se cuenta. Bueno, también en ese mismo año, en 1924. Menos mal, dice, menos mal que lo decía, accidente aéreo, murieron no sé cuántos. Sí, es un bajón. Menos mal, incendio, ¿no? Que se llama, ponle como incendio. No, a ver, dicen, hay un tango que se llama Qué Noche, que estaba Arolas y otro más, y le dice, no, sí, ayer compuse un tango y no sé qué nombre ponerle. Y justo es el día del 17, por ahí, la primera vez que nevó en Buenos Aires. Y el otro desde la ventana del bar dice, ¡qué noche! Y quedó el tango, ¡qué noche! Pues fue la primera nevada, dice el tipo, lo miró cuando dijo, ¡qué noche! Cayendo la nieve, y dijo, ya está, tengo nombre. ¿Vos sabés que ahora que decís esto, viste los tangos de la primera época, estos que nacen en los barrios periféricos? Hay un montón que tienen nombre prostibulario, digamos. Sí. Bueno, nada, que... No, quizás el título era lo importante, si no era solamente para decir, bueno, ahora vamos a tocar este, ¿se acuerdan? Y a ver, y está el otro tango de Arolas que se llama La Cachila. ¿Sabes lo que es una cachila? Sí. Es un ave. ¿Sabías que es un ave allá de Argentina? Entonces, el ave tiene una forma. Cuando se ve amenazado, el ave se tira y se arrastra. Se tira y se arrastra como pareciendo que está lastimado. Entonces, la presa va tranquila, pensando que se lastimó, y cuando se va volando. Entonces, ¿cómo se llama? El compañero de música le dice, mirá, ¿a qué bailarín que está allá? Parece una cachila bailando. Y Arola estaba tocando ese tango suyo sin nombre todavía. Entonces dijo, le pongo la cachila. Parece una cachila porque se arrastraba eso, todo. Eso, lo que tienen los tangos instrumentales, que claro, como no hay letra, es decir, que... ¿Por qué le pones un nombre? ¿En qué sentido? O sea, claro. No es que la música habla de la cachila, ni... Le pongo, no. Ni de noche, ni... Estaba tocando, dijo, mirá, aquellos bailarines parecen una cachila. Ganaron París. Sí, también entendiendo que el compositor lo que hace es música y tiene que diferenciar uno de otro, incluso hasta de otros compositores. Obvio. Pero cuando tiene letra es mucho más fácil, Santi, identificar. Vamos a hacer, voy a poner, ya que estamos con esto, la primera grabación de Di Sarli en su sexteto. El 26 dale. De noviembre del 28 y continuamos con él, dale. Vamos. Thank you. Y aquí escuchamos TBC, mientras miro el perrito de Santi por el teléfono. Bueno, Santi, bueno, querido, acá escuchamos las primeras grabaciones de Carlos Di Sarli. Estas, Chau Pinela, son las primeras grabaciones que hizo en la década del 20. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ahí ya se escuchaba, ¿no? Un piano que es protagonista, ¿no? Bueno, trabajó en el Chantecler. Mira, la semana pasada justo conversábamos también de los bares y de los bares de tango, así que en el cabaret Chantecler trabajó también con su sexteto en esa época. Y acá vemos obviamente la influencia de Fresedo en Di Sarli. Entre el 27 y el 28 le dedica a su amigo Fresedo Milonguero Viejo. Milonguero Viejo. Vamos a escuchar. Sí, temas. Un tema. No tiene letra, es instrumental, pero ideal para bailar. Ese suena en la milonga, ¿no? Oh, por favor. Milonguero Viejo es una exquisitez. Hizo dos versiones o tres de las grabaciones, todas buenas. Ahí te cuento una anécdota. Dice, cuenta que en 1930, mientras actuaba en el Café Germinal, también muy conocido en el ambiente, tuvo un incidente con uno de los dueños, que no entendía que Di Sarli usaba en el escenario anteojos negros, no por capricho, sino por prescripción médica, luego de un accidente que le ocurriera a los 13 años. En la armería, así que entonces se enojó. Mirá, se enojó, dejó el local y se marchó con su orquesta Bahía Blanca, donde comenzó a actuar en la confitería La Central en Punta Alta, con una orquesta de señoritas. ¿En Punta Alta dijiste? Para la radio. ¿En Punta Alta? Sí, sí. ¿Conoces Punta Alta? En Punta Alta. ¿Vos, Nano, conoces Punta Alta? Sí, estuve por ahí, sí, porque conozco a alguien que era nativa de ahí. Bueno, fue una pareja mía bastante años. Hiciera de Punta Alta. De Punta Alta. El tipo estaba sentado así, ¿viste? Escuchó Punta Alta y ¡pimba! Siempre que escucho que es alguien de Bahía Blanca, como está ahí cerca, digo, ¿conoce Punta Alta? Porque en realidad es un pueblo chico que lo más importante era que tenía una base militar. Porque después es un pueblo que no tiene nada. O sea, se gestionó, digamos, con los militares. Luego ya. Ahora mismo es un pueblo que está en la mano de Dios. Pero sí, conocí. Parece un pueblo colonial. ¿Y está lindo? ¿Conoce? No, hay una calle que es el centro y tiene dos bares y una iglesia que parece de colonial, ya te digo, una iglesia muy chiquita y poco más. Pero bueno, tiene su playa. ¿Y las playas son lindas o tampoco? No, es muy fea. Y a ver, si tiene un caso, si es famoso, no, por además, militar y todo además eso. Que es una zona que está es más fresca, que estamos cerca de Bahía Blanca, digamos, y no es algo para veranear. Pero bueno, cuando hace bueno, igual la gente se va a jugar un poco a la pelota, ¿no? A bañarse. ¿Y bueno, la gente macanuda, ¿eh? ¿Macanuda la gente? No sé qué decirte, no conozco mucho a la gente de ahí, conozco a lo que era mi suegra, digamos, y alguien más. Pero, bueno, no, ya está bien eso. Bueno, las suegras pueden ser macanudas. Sí, bueno, listo. ¿Qué decías de Di Sarli? Sí, bueno, un saludo para la gente de Punta Alta. Una pregunta, ¿Punta Alta será? ¿Hay algo alto en Punta Alta o es Punta Alta por el nombre en sí? Quiero decir, ¿se llama Punta Alta por algo? No. Sí. No. Punta, te joder. No sé qué es, no, boludo. Vale, no. Continuemos. Pero es como Bahía Blanca, no tiene blanco. Bueno. Contando un poco, encontré información sobre su última orquesta en el año 58, ya y con muchísima fama, como decías vos. Sí. Una orquesta muy, muy cara, ¿no? Sí. No, en esa época ya el tipo tenía mucho prestigio, ¿eh? A ver, ya en esa época no era lo mismo que en el 40, ni lo mismo que en el 30 que se escuchando ahora. Ahora estamos hablando de Milonguero Viejo, ya es de la década del 50 casi, esta versión. Pero como poníamos, él grabó en el 30. En el 30 grabó y temas más de otra forma de impronte tenía, ¿no? Como Chau Pinela, Picadito, como La Estancia, que La Estancia me encanta. Me encanta la letra. A ver si les pones ustedes. Miren, voy a poner la parte de la letra. Es muy cortita la letra, ¿eh? Vale. A ver, escúchame qué les parece, ¿eh? Recuerdos que pasó la juventud de nuevo vuelven a poblar la mente al mirar la vieja estancia bajo el sol resplandeciente. Aquel caserío, la arboleda, el viejo ombú como testigos mudos de otra vida evocan todos una visión llenando el alma de emoción. ¿Vieron qué bonito? Aquel caserío, la arboleda del viejo ombú. Te hace una descripción espectacular. Como recuerdos quietos de otros tiempos, algo así. Digo, oh, cuando no bailo. Los gratos recuerdos que pasó la juventud de nuevo vuelven a poblar la mente. Muy simple. Al mirar la vieja estancia bajo el sol resplandeciente. Aquel caserío, la arboleda, el viejo ombú como testigos mudos de mudos. La vida evocan todos una visión llenando el esto alma. Esto me trae recuerdos, no tiene nada que ver quizás, pero me trae recuerdos a mi árbol y yo. ¿Saben cuál es? ¿El níspero de tu casa? No. Mi árbol y yo, de Alberto Cortés. ¿No le suena a ese tema? No, lo voy a poner también, a la locura de tema, temazo. Ahora después lo ponemos ahí con Di Sarli y después pongo mi arbolillo. Todo tuyo, Santi. Bueno, me gustaría también escuchar un poquito de Di Sarli, porque como yo no bailo, y ustedes sí, me gustaría un poco también saber y entender por qué es su tango y su piano y todo son los favoritos para bailar. A ver, la orquesta de Di Sarli es una orquestación simple, quiero decir. Es como decían Pugliese y todos, o sea, con re poquito hace todo. Los bandoneones le decían a Di Sarli, Di Sarli le decía a los bandoneonistas, seis bandoneonistas, decía, ustedes toquen poco y chiquitito, muy poquito. Los violines hacían casi todo, y todo lo rellenaba él con el piano. Ahora vamos a poner algunos ejemplos para que vayan escuchando. Del tiempo de los cambios también, porque al principio era más acelerado. Esto, por ejemplo, con Rufino, Mañana salpa un barco. Escuchá las pausas del piano. Decían que tenía marcación que parecía que no marcaba el tiempo débil, como que era todo boom, boom, pero sí marcaba el tiempo débil muy bajito. Riberas que no cambian, tocamos al anclar, y en puerto nos regalan la música del mar. Muchacha de ojos tristes nos vienen a esperar, y el gusto de las copas parece siempre igual. Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón, riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tenemos que zarpar. La noche es larga, no quiero que se triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar. verde, grapa o whisky bien frappé, para ahuyentar estas penas que atoran mis venas de rabia y de sed. Y si al recuerdo me abrazo, usted no haga caso, castíguemelo. Eche hasta que el vaso lleno se retome de veneno como yo, para arrancarme sus males. Yo quiero hartarme de alcohol. Estos amores cobardes se prenden al alma y apagan mi sol. Y si mi mente se agota de tanto y tanto beber, siga llenando mi copa, que es honda y es loca la sed de un querer. A ver, mozo, traiga y sirva caña fuerte, grapa o whisky pa'l dolor. Que el sol sus 20 años quemó con su engaño mi vida y mi amor. En su boca mentirosa, pintada de rosa, de hiel me embriagué. Y hoy, al ver que se resiste, busco olvido y quiero whisky bien frappé. Y aquí escuchamos bien frappé. Está ya en la década del 50, 54, 55, con Mario Pomar, Carlos Di Sarli. ¿Qué nos dice, Santi? Bueno, el éxito de Carlos Di Sarli es frenético, y genera una adhesión popular que no lo abandonará hasta su muerte, ¿sí? Pese a ser un músico fogueado en la década anterior, ¿no?, en el 40, lo encuentran en plenitud de su arte y como director y compositor. Aquí recién escuchábamos, y un poco entiendo también, los piecitos bailando y con esa marcación que vos decías. Sí, no, mira, mira. Poquito... Encima, para los bailarines, es un marcato siempre igual. Si vos le das con el pie, no te equivocas nunca. Si vas haciendo así con el pie, nunca te equivocas. Siempre mantiene, no dilata los tiempos. Entonces, para bailarín es muy cómodo. No tiene variaciones, ya sabés lo que es la variación, ¿no? Lo del final con velocidad. Ningún tango de Sarli tiene variación. Todo es muy simple y él lo rellena todo con el piano. Escucha el piano. Entonces, lo que decíamos, tangos que no tienen variaciones, muy simples. ¿Cómo continúa, Santi? A ver, ¿qué más nos dice de Carlos Di Sarli? Bueno, lo que comentábamos, dominaba él el piano, no había solos de instrumento, estas variaciones que contabas vos. Los bandoneones eran acompañantes que cantaban la melodía con ritmo de milonga. Tenía violines que le daban sutileza, ¿no?, con pequeños solos, muy poquitos, y el piano manda. El piano manda, bien elegante, ¿no? Delicado, elegante. Rellenando todas las pausas que haya. Todos los huecos. Sí, sí, sí. Bueno, los cantores, te cuento, en su etapa de gloria, el rubro de Sarli Rufino la rompió toda, ¿no? Y a ver, dicen página que... Página de oro total del tango. Dicen que entró Rufino, tenía 16 años. Pantalones cortos y claro, Di Sarli lo agarró, imagínate, 16 años. Cuando entró con Di Sarli y lo metió, le cambió el DNI, lo falsificó para que se piense en el cabaret que tenía 18 y le puso un pantalón largo. Y así iba a tocar con él. Que vos decís, mirá lo que tenía que ser Rufino para que Di Sarli haga eso. Qué bárbaro. Bueno, no, nos dejó registro de muchísimos tangos muy, muy, muy conocidos, formidables. sí. Tristeza Marina, que lo escuchamos. Claro. Milonguero Viejo, que también lo escuchamos. Sí. Hay un tema que es Bahía Blanca, lo escuché ayer, es formidable. Sí, ese es el Nido Gaucho, Verde Mar, que también muy conocido. Verde Mar. Una interpretación eso buenísima con Julio Sosa. Sí, también. Sí, Verde Mar. Me gusta mucho la versión de Julio Sosa, a mí, de ese. Es linda la de Sosa. La de Rufino es bailable. Ahora estamos escuchando de fondo Tristeza Marina. Todos estos tangos son del 41, 40, 41. La grabación. Pero época de oro, ¿no? Época de oro de Isaac. Sí, la década de oro del tango, sí, viste. Mirá vos. Bueno, contarte que su sexteto contaba con violines, Guisado, Bardaro, Rouco, Bayur, Arnaiz y Juan Schiaffino. Increíble los bandoneones que tenía, un contrabajo, y Jorge Durán también cantó mucho con él, Oscar Serpa, Alberto Podestá, tienen bastantes registros de esa época. Y Podestá hizo este que de fondo, miren, Otra Noche, Podestá ahí con Di Sarli, Podestá que venía de la provincia, creo, de Santiago, por ahí era. Continúa Di Sarli. Bueno, por último contarles, el señor del tango, así fue bautizado Carlos Di Sarli, que nos ha dejado registros impecables, el señor del tango. Impecables. Fue absolutamente respetuoso de la melodía y el espíritu de los compositores de su repertorio, adornando de matices y sutiles detalles la instrumentación orquestal. Muy bien dicho. Apartándose de la falsa contradicción que existía entre el tango evocativo tradicional y la corriente vanguardista. Así que creo que fue un poco el que armó esa congruencia, digamos, del tango entre lo que venía tradicional y le dejó, obviamente, un poco la mesa servida a lo que vendría después. Pasa que el tipo pasaba por la guardia vieja, pues mantenía el tiempo bien clavado, no avanzaba en fluctuar los tiempos, pero claro, todo el mundo, Pugliese, Troilo, todos decían, no, como Di Sarli, con algo, con poco, te hace el tango perfecto. Y escuchamos antes la primera grabación, ¿sí? ¿No pusiste? Sí, nada que ver. Y sí, se nota el cambio, o sea, se nota más de la guardia vieja que, o sea, más tirando para ahí que como ahora. O sea, luego primera grabación. Grabaciones, nada que ver. Mucho más lenta. Nada que ver. No, claro, ahí cambió mucho. Y ahí suena el bandoneón, que suenan pocos. Ella te dijo, no toques mal, le dijo. Solo de bandoneón, ¿ves? Y ahora cantan los violines. Sigue. Bandoneón con la mano izquierda, gordito. Ahí los violines. Y ese con esa marcación de atrás, ¿viste? La mano izquierda, que es el bajo del bandoneón. ¿Está explicando ahí cómo, señor? La mano izquierda, que es el bajo del bandoneón. Ah, interesante. ¿Viste, Santi, esa? La derecha, eso notamos al más agudo. Yo trato de escuchar el piano dentro del tema, justamente para imaginarme ese paso. Como no sé bailar, me imagino que ese piano te va marcando justamente el paso. Verde mar, se llenaron de silencio tus pupilas, te perdí. Verde mar, tus manos amarillas con labios sin color y el frío de la noche sobre tu corazón. Faltas tú, ya no estás, se apagaron tus pupilas, verde mar, se encontré sin pensarlo y alegré mis días, olvidando la angustia de las horas mías. Pero luego la vida se ensañó contigo y en tus labios mis besos se morían de frío. Y ahora me rumbo tu madre, camino sin aurora. Continúa Santi con Disarli. ¿Qué nos decías del maestro Carlos? Bueno, contarles también, encontré un poco la pieza del rompecabezas del tango del 40, esto que nos une, digamos, con un tango mucho más importancia en otros instrumentos también, pero Di Sarli no hizo concisiones, no tiene extravagancias rítmicas, pero muy delicado y bien interpretativo del tango milonguero, bailarín. Bailarín total. Bueno. Y decía contarles que... Sí. No, di. Sí. Di, porque yo no paro, sino. No, vos. Que decía uno de que un contrabajista del arranque, Barkowski, también trabaja en FM Tango ahí en Buenos Aires, tiene un programa de tango por la noche, y él decía que Di Sarli, agarrás una partitura de Di Sarli, Bahía Blanca, dice, que es de él, dice, se la das a cualquier músico del conservatorio del mundo, y cuando te lo ve dice, ah, qué simple. Ahora, dice, con esa simpleza, tocalo como Di Sarli. Dice, no puede. Ahí hay algo que tenía el tipo este. Dice, es re simple, la partitura dice, pero son cuatro acordes. Y este tipo lo hizo enorme. ¿Qué decías? Continúa. Qué lindo. Bueno, un poco contar sus últimos días. Falleció por un cáncer de vejiga en Buenos Aires, un 12 de enero de 1960. Sus restos descansan aquí cerquita de mi casa, en Chacarita. En Chacarita, sí, igual que Carlitos. Y le dedicaron varios tangos luego de su muerte. Hay tangos, uno que se llama Di Sarli, Adiós a Carlos Di Sarli, y uno compuesto por Troilo que se llama Carlo. Carlo, mira qué bueno, no lo sabías, ¿eh? Además hay homenajes en Bahía Blanca, por ser obviamente ciudadano ilustre. Hay una calle que lleva su nombre, una plaza también donde se expone un busto y una referencia en la vereda de su casa natal, una plaquita en la vereda de su casa natal, también lo recuerda. Y contarles que tiene 380 registros con su música. ¡Qué grande! Impecable. ¡Qué grande, impecable, qué grande el maestro! Tenerlo del 40. ¡Qué grande el maestro! Es un montón, Sandy, muchísimo. Sí. Mirá, y hay una que te voy a contar más. ¿Saben lo que son las campanitas de Di Sarli? Las campanitas. Las campanitas de Di Sarli. ¿Será? ¿Puedo? ¿Arriesgo? Arriesga. Las partes donde el violín hace los... ¿Cómo se llaman? Sí, esas no son las campanitas. Pues son de Di Sarli. Di Sarli toca el piano. Los hace con el piano. Ah, vamos a escuchar, ¿eh? Pero, campanitas de Di Sarli. Un segundo, antes que lo pongas. Sí. Tengo una pregunta para Santi. ¿Santi? Después del tango, a ver si nos lo puede contar. Una pregunta, es una curiosidad, ya que está con el tema, que nos cuentes, después de que ponga Alejandro este tango, los cantores que pasaron por su orquesta. Te doy tiempo a que... ¿Los cantores que pasaron? Por su orquesta. ¿Por la orquesta? Sí. O sea, mientras te pone... Luego de que Alejandro nos ponga este tango, las campanitas, nos lo contás, dale. Vale, después dale, decir todos los cantores de la orquesta, si lo sabes, o algunos. Es lo que pide, el oyente. Con Rufino, Acuña, tengo a Podestá, Jorge Durán, Oscar Serpa. Pomar, Mario Pomar. Pomar. Mercedes Cané, que estuvo en el 30, estuvo también... Ernesto Famá. Por ahí vamos, ¿eh? Tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Y vayan mandando mensajes. ¿Quién más? Con Di Sarli. Florio. Por Dios. Y ahora escuchen. Campanitas de Di Sarli. A ver si las reconocen, ¿eh? Escuchá ¿Escuchan las campanitas de Disarli? Vamos de vuelta, ¿eh? Vamos de vuelta. En cada pausa, él te lo rellena. Claro, vos estás bailando, cuando te llega la pausa, sabés que va a venir eso, y parás y haces así con el cuerpo, y ting, trun, alguete. Miren, ¿eh? Campanitas de Disarli. Ahí está la marcación. Es que es buenísima. En una de las pausas hace clink clunk, en otra hace pum pum pum pum pum pum pum pum. En las pausas. Escuchémoslo de vuelta. Y mira esta. Nada que ver, no hizo campanita, ¿eh? Campanita. Y ahora, otra vez te mueve. Es que, a ver, vos si estás bailando, ¿no? Y sabés que te vienen las campanitas, quizás en la pausa frenás. Pero si en la otra pausa el tipo no te mete campanita y te mete pom pom pom pom pom pom pom pom, acelerás. ¿Se entiende? Seguís caminando, claro. Ah, no, vas más rápido todavía. En vez de frenar y hacer un movimiento suave por la campanita, haces un contratiempo, acelerás caminando, entonces te queda clavado, ¿no? Pues campanita, freno. Freno. Camino, camino, acelero. ¿Se entiende? Te dice el tipo, acelera, papá. Ahora frena. Y ahora acelera. Es buenísimo. Este tango se llama Indio Manso. Yo lo he llamado Campanitas. ¿Escuchan cómo rellena todo el tipo? Escuchen cómo rellena todo con ese piano, ¿eh? Escucha esto. Y ese compás seco, ¿no saben lo que es sentir esa caída del tango que solamente te hace la marcación? Todos esos golpecitos, el tango al no tener percusión, todos los instrumentos tienen que ser percutivos. Por eso es todo... una entrada al piano. Y otra curiosidad más para rematar con Disarli, que los bandoneonistas estaban Leopoldo Federico, que el que tocó con Sosa antes, que pusimos, un genio. Claro, los compañeros bandoneonistas de por ahí, de Buenos Aires, menos que se reían de ellos, pero como no hacían, no tocaban mucho, tocaban re poquito, le dijo al maestro, eran buenos, y le dijo al maestro de Sarli: maestro, nos deja hacer una variación nada más para callar a esta banda de aterrantes. Hicieron una variación en el tango El Choclo, que la vamos a escuchar, que cuando se dice escuchar a Nico, viste, Nico, no, el bandoneonista de acá, que dice que la hicieron, ¿sí?, todos al, ¿sí?, mismo tiempo, con las dos manos, creo que es tocando lo mismo. Dice, claro, como diciendo, ahora se van a enterar si somos buenos. No, es que es difícil, ¿eh? No, fue, ¿la quieren escuchar? Porque nadie que acompañe y uno hace la variación, no, todos la misma variación. Todo la misma, encima que decirle al maestro, estudiado maestro, nos deja hacer para esta banda. Vamos a ver si ponemos ese choclo para... ¿Te suena el choclo, Santi? Sí, claro. En este tango que burló ni compadre. ¿Sabes por qué le pusieron el choclo, no? A ver. Dice, a ver. No sé, te pregunto si sabes. Bueno, a ver, este tango es... No, mostrame. ¿El choclo? Este tango es de... No, mostrame. De Ángel... Mostrame. Ángel Villoldo. El choclo. Hablamos finales, otra vez de Ángel finales, Villoldo. Finales, claro, finales del 800. Entonces, corría el tango, y cuando llegó el final, vamos a escuchar esa variación de todos los bandoneonistas... Que la variación dura 30 segundos, ¿eh? Ahí viene. Thank you. todos los dedos, hasta los dedos de los pies casi metí en el celular. ¿Y eso cuántos bandoneonistas eran? 6, creo. 6 a la vez y hacen... 6. Que parece que es uno. Sí, por eso. ¿Vos sabés lo difícil que es eso? Ponelo otra vez. Dificilísimo. Son 30 segundos de variación, ¿eh? Que... A dos manos. A dos manos. Es que no lo puedes hacer ni con la lengua. Ni con la lengua llega tan rápido. No te llega. Ahora, debe ser bastante frustrante, ¿no? Bandoneonistas y de la calidad de los que estaba con Di Sarli, que no tengan un espacio, ¿no? Que le digan, no, ustedes solo pim, pum, pam, pim, pim. Y, pero ese, esa es... Entonces, claro, me imagino decir, maestro, por favor. Pero, claro, vos pensás que eso era caro, normal. Yo me imagino a los muchachos, estos se burlan siempre de nosotros. Pero claro, vos estás diciendo, toco con Di Sarli, quiero decir, ya ha estado tu vida, toda tu vida. Yo le escucho, estaba escuchando la variación ahora en la segunda vez, y escuchaba por detrás la energía de la orquesta, como, miren, escuchen la simplicidad. Es que es súper simple, es puntin tan, pum chim pum, a chim pam pum. El tipo rellena los huequitos que hay, mete los deditos. ¿Vos servirías para Big Box del tango? Big Box del tango. Y la energía, ¿no? Como el tiempo fuerte, 1, 2, 3, 4, 1. El tiempo fuerte como lo marca bien fuerte, che. Esta. Nada. 1, 3. Di Sarli. Gracias, Santi, por traernos a este genio del tango, al señor del tango. Hay un documental en YouTube que cuesta un poco su vida, ¿eh? Bailamos, te digo la verdad, hoy bailamos. No, por la radio. No, esto es terrible. Di Sarli es un capo total. Capo total. Se están volviendo locas las personas que están escuchando la radio. Arde los teléfonos. Arde los teléfonos. Mira, voy a poner Sarli, este que me encanta. Este tango se llama Patotero Sentimental. ¿Te suena, Santi, este tango? Patotero Sentimental. Sí, sí, sí, sí, lo tengo, sí. Desde ahora es Di Santi. Di Santi. Di Santi. Di Santi, ¿te suena Patotero Sentimental? Año de 1920. Lo tengo. Y está catalogado también porque este tango, cuando lo cantó Ignacio Corsini, es como que ralentizó todos los tiempos también. Y se transformó el tango para escuchar. Salió del cabaret, pasó a las casas a escucharse. Con Patotero Sentimental en 1920. Esa es una versión con Mario Pomar en 1953 con Carlos Di Sarli. Del bailongo, patotero sentimental, esconde bajo tu risa muchas ganas de llorar.

Ay. Lagrimita de mi corazón, como agüita de río se va. Ay, qué amarga son. Ay, cómo se van. Lagrimita de mi corazón. Lagrimita de mi corazón. Lagrimitas de mi corazón. Me encanta este vals. Edmundo Rivero, el Tata Feral Ruiz, Aníbal Troilo, 1946-47. Madre mía, qué trío. No. Encima, yo lo que le decía al Nano en un momento, cuando empezó a cantar el Tata, a mí el Tata, más que todo en ese tiempo, me lleva a cuando vivíamos en Argentina y, no sé, estábamos en Mar del Plata. ¿Te acordás, Santi? Por el Faro. Aquella foto que tengo yo que me... Saludo a Lechu. Con Lechu. Un saludo a Lechu. Lechu y Fabi. Y claro, cuando escucho al Tata, cuando entra, ¿no? Cuando entra Tata acá, digo, esa voz. La Virgen. Espera que no. Ahí está. La Virgen de los siete puñales no sufre los males que sufro por ti. La Vera. El mundo Rivero. Y hay una cosa, el Tata siempre era un adelantador de tiempos para cantar. Los músicos, viste, le decían cuando se encontraban en el baño, le decían los músicos: Tata, anda con nosotros, que si no nos perdemos. Y mirá, cuando entra acá, no entra cuando tiene que entrar, entra en el tiempo fuerte, que es los cantores entramos antes. Ahí se dan cuenta, es difícil, ¿eh? Pasa muy rápido. Ahora. Tardó en entrar. Hijo de puta. Yo cuando lo casé. Pues. Tienes que entrar un poco antes. Escuchen. Lagrimita de mi corazón. Yo entro cuando tengo que. Yo entro cuando teníamos que entrar. Fíjate que él entra lagrimi, ahí entra. La diferencia del tipo de dominar los tiempos, con 21 años ahí, ¿eh? Ay, ingrata, me matan de amores, tus ojos traidores de negro mirar. Lagrimita de mi corazón. Es un capo. Fraseando ya. Sí, fraseando ahí con Troilo, ¿viste? Lagrimita, qué hijo de puta. Casa, en vez de decir lagrimi, dice lagrimita. Entrando después, qué difícil entrar después, ¿eh? Qué lindo, el Tata Feral Ruiz con... Bueno, Santi pidió afiches. Nano, ¿sabes que mañana se cumple el año de nuestro colocutor amigo? No, Santiago Sallenape. Sí. Santi, ¿es tu cumpleaños mañana? Arche. Mira la cara que pone, está así. Vamos a adelantar vamos a decir feliz cumpleaños, ¿no? En vivo. Y bueno, sí. Adelantamos, vivo, porque claro. En Argentina es un día más, creo, ¿no? Claro. Acá llegamos antes. Es más, en un rato es tu cumpleaños acá. Ah, bueno, y me llaman igual, ¿eh? Claro, lo vamos a festejar igual. Sí. Siempre llevamos un mes de cumpleaños y digo, basta, loco, es una locura. Y mañana, lagrimita. Todo de mi corazón. Vale, vamos a escuchar el tango que eligió nuestro amigo Santi. Y después meteremos el que eligió nuestro amigo Nano. Empezamos con el tango. Afiches 1973. Atilio Estampone con su orquesta. Homero Espósito en la letra. Y la voz de nuestro amado y querido Roberto el Polaco Goyeneche. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel su tu piel de ojera. Ya moca el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos, es ya como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera. Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Aquí escuchamos al polaco Roberto Goyeneche en esta versión espectacular de Afiches, de Homero Espósito. Y bueno, para rematar hoy, Lano nos pidió un temita de un grupo. Sí. Vamos a salir un poquito del tango, pero bueno, entrando en el folclore, porque es un tema de Atahualpa Yupanqui, que bueno, quizás hablemos de él la semana que viene, no sabemos. Pero bueno, este es un tema de Atahualpa Yupanqui, El Arriero Va, pero por la versión de Divididos, que es un grupo de rock. Encima fue nuestra adolescencia cuando salió, sí, La Era de la Boludez, el disco de Divididos. Y la versión está muy buena, así que... ¿Le damos vamos, para ir rematando el programa? Dámosle. Santi está ahí, ponelo en el altavoz. Está aquí. Santi, rematamos el programa con Divididos, un abrazo grande. Ah, no lo escucha. Pero que se despida. Que te despidas. Acá y bueno, los quiero mucho. Bueno, Santi, que tengas mañana un hermoso cumple, que la pases súper lindo, que el día de hoy sea buen trabajador y nos vemos en 7 días. Del otro lado, ahí. Sí, pero no te escucho. Sí, que bueno, que la pases bien. Feliz cumpleaños, que sea muy feliz y. Bien, gracias, los quiero mucho, gracias. Que tenés cara de no sé qué, no sé si ya te pasaste. Nano. Lo mismo para ti, que tengas bueno, una buena semana. Feliz semana para todos. Miércoles que viene, mucho más de tango, quizás folclore, quizás Atahualpa. Y que tengan un hermoso fin de semana. Este fin de semana, al Savoy, Bermú. En la tarde metemos Dream Planet, como siempre. Así que fin de semana, como siempre, tanguero. El sábado en el Toca Fondo. Y este fin de semana, que estuvo la milonga que faltaba con Marita y Begoña, espectacular, un golazo de milonga. Mundo Tanguero está en Gijón. Buena semana para todos. Y apurando a la trompa por esos cerros, el arriero va. Y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas.